Chill. Half a family records. Cold fam. D-A-N-Y. Representing. We're the future. Listen. Más versátiles. Si culpa mi atrevimiento, no te tu aburrimiento. Y quise darle un intento, pues presiento tu talento. Lento, lento, siento, siento arder tu movimiento. Y me caliento por dentro, no miento, dale man, es el momento. Ahora me voy para estar contigo. Cuando lo que te hizo no quiere conmigo. You don't type of bitch that I call dick teaser. You don't type of bitch that I call dick teaser. You don't type of bitch that I smoke your weed up. Got a nigga thinking like you about to beat that. I turn up the track and I roll another set. Shorty getting freaky, so I lean a seat back. Yo le dije, mami, quiero estar contigo. She was like, mami, solo quiero ser amigo. You don't type of bitch that I call dick teaser. You don't type of bitch that I call dick teaser. Yo le dije, mami, quiero estar contigo. She was like, mami, solo quiero ser amigo. You don't type of bitch that I call dick teaser. You don't type of bitch that I call dick teaser. Disculpame atrevimiento, no te tu aburrimiento. Y quise darle un intento, pues presiento tu talento. Lento, lento, siento, siento arder tu movimiento. Y me caliento por dentro, no miento, dale man, es el momento. Vivo en directo, he entrado por supuesto. Me encanta tu cuerpo, me dicen el travieso porque lo hago en silencio. Esta noche se me hizo una noche difícil. La nena bailando y la otra quitándose el G-string. See me, I'm drinking and smoking the crown. Yo, you know, baby, holding tu cuerpo, tu piel me tiene fuera de control. Yo me suelto, tú te cuentas y paramos de amor. Mira tu cuerpo junto con el mío. Tu movimiento me tiene sorprendido. Dale, mami, que el party te encendió. Sin tu presencia se pone aburrido. Comenzó la acción. Vino, llegó con el flow, you know. Me mira, yo la miro, comenzó la atracción. Después del baile comienza una pasión. Más alocada, nada de calmada. No tenga miedo, la tengo abrazada. De todas ellas, usted es la avanzada. Y para este ritmo, usted la indicada. Y quiebra cintura, demuestre que Dios dura. Dale hasta abajo, no importa la postura. Para su cuerpo, al carajo la censura. Vamos, mi lírica, esta noche es tuya. Yo quiero ver ese cuerpo esparciendo el ritmo intenso. El hecho de aún no tenerte mantiene a mí muy tenso. Yo sé que la noche es joven, eso solo es el comienzo. I hope that you're ready, cause I'm about to make you sentir un placer inmenso. Disculpa mi atrevimiento, no te tu aburrimiento. Y quise darle un intento, pues presiento tu talento. Lento, lento, siento, siento arde tu movimiento. Y me caliento por dentro, no miento, dale mami, es el momento. Ya vieron lo que somos capaces de hacer. G-E-O, Sash, Little Nut, Vito, Danny, D-A-N-Y, el quemabocina. Señores, el talento no se obtiene cuando se nace, solo se consigue con trabajo y mucho esfuerzo. Me explico, Hacker Family Records, empezando el camino. Go Fam, la familia. Déjale un poquito de pizza para que pique fácil.